Bueno, vamos a hablar con uno de ellos, a ver cuál es la situación y de qué se trata esta movilización. Vamos a hablar con Iván Britos. Buen día, gracias por atendernos, Iván. Hola, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Buenos días. Bueno, ¿de qué se trata la movilización y más que la movilización, también el conflicto? ¿En qué situación está? Sí, te comento. Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo somos trabajadores de 48 horas del Sistema Integrado de Salud Pública, de Atención Comunitaria, que tenemos una jornada laboral de 9 horas diarias con un descanso semanal y lo que estamos pidiendo. Bueno, esto yo a veces que me da un poco de vergüenza ajena decirlo, ¿no es cierto? Pero estamos pidiendo en el año 2022, como se hacía en la década de 30, una jornada de 8 horas. Prácticamente a nivel mundial ya no se pide una jornada de 8 horas. Todo lo que es salud aspira a una jornada de 6 horas, como lo hemos visto con algunos otros sectores del hospital, por ejemplo. Pero bueno, en comunitaria se han olvidado de nosotros y estamos pidiendo una jornada laboral de 8 horas y 2 descansos semanales. La realidad es que la gente está muy cansada, los sueldos son muy bajos y generalmente todos tenemos que tener 2 trabajos. Y la pandemia también ha dejado en nosotros una huella que todavía no logramos superar ni reponernos. Y creemos que es el momento de un reconocimiento a todo esto. Creemos que no alcanza con los aplausos que tuvimos en su momento. Creemos que por parte del Ejecutivo, ya que económicamente no nos da ningún reconocimiento, me refiero a que tenemos sueldos por debajo de la línea de la canasta básica, mínimamente nos merecemos una mejor calidad de vida y bueno, en base a eso va nuestro reclamo. Y Por el ahí también sí. es importante destacar, y esto yo quiero dejarlo muy claro porque estuvimos escuchando las declaraciones de algunos funcionarios municipales acerca de que él no dialogaba con nosotros porque tenía que representar el sindicato. Yo quiero dejar muy, muy claro que nosotros seguimos todos los carriles institucionales con el sindicato, es decir, fuimos a reuniones, hicimos notas, las consensuamos con los compañeros, esperamos la paritaria y cuando todo eso pasó, que llegó el momento de que este reclamo se ponga en marcha, el sindicato nos comunicó que ellos no iban a acompañar a los trabajadores. ¿Puntualmente qué les dijeron desde el sindicato? Puntualmente que ellos no iban a acompañar a Atención Comunitaria, nosotros somos 66 trabajadores en lucha, porque no había suficiente cantidad de afiliados. En realidad somos 11 afiliados, O sea, el hay otros sindicato, la respuesta que les da tiene que ver con la cantidad de afiliados y no con la legitimidad o no del reclamo. Exactamente, esa fue la respuesta que tuvimos, ellos dijeron que no iban a acompañar porque no iban a acompañar a trabajadores o trabajadoras que no son afiliados. Nosotros creemos que es una lectura equivocada porque justamente son el sindicato de trabajadores municipales y bueno, no sé qué alianza habrá con el Ejecutivo. Muy llamativamente, en pleno conflicto, el día viernes pasado, el señor intendente salió a informar sobre un proyecto para que toda la parte, digamos, de aporte de obra social que nosotros tenemos con Guioma pueda ser trasladada al sindicato para que ellos lo manejen como si fuese una mutual. Pero bueno, hay un silencio total de parte del sindicato. Acá nadie puede hacerse el distraído. El sindicato sabe el paso a paso de todo esto y sabe que tuvimos reuniones y sabe que se presentaron las notas y sabe que seguimos todos los carriles institucionales. Y ahora desde el Ejecutivo se agarran de esto, obviamente, de este silencio del sindicato para deslegitimizar este reclamo que es más que justo. La pregunta que se impone es, ¿y entonces? Sí, es la misma que hacemos nosotros. A nosotros nos ponen en una encerrona, es decir, nos quedan 2 caminos con esta actitud del sindicato. Una es desestimar Perdón, este pedido ¿ustedes están afiliados a la CICOP? No, no, nosotros estamos afiliados, yo No personalmente están estoy afiliados. afiliado al Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil. O sea, algunos sí y otros no, digamos. Sí, es optativo la afiliación a un Sí, claro, sindicato. eso sí. Algunos son afiliados, como es mi caso, y pagamos por eso. Claro. Otros son usufructo quiere decir que se les cuenta como que algo que es solidario, que se les descuenta sí o sí. De hecho, cada vez que hay un aumento paritario se les descuenta todo el personal. Es decir, todo el personal de una forma o de otra termina aportando al sindicato, queriendo o no queriendo, ¿no es cierto? Tengo entendido que ustedes también estuvieron en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué es lo que le dijeron allí? Bien, en el Ministerio de Trabajo estuvimos reunidos y bueno, ellos manifiestan que debe ser el sindicato quien debe ponerse al frente de esta lucha. O sea que ustedes están como en un limbo, digo, el Ejecutivo no los recibe porque habla con el sindicato les dice que no los va a representar porque la mayoría no están afiliados y el Ministerio les dice que tienen que hablar con el sindicato, digamos, ustedes están como, como en un limbo. Nosotros, a nosotros nos soltaron las manos de todos lados, el Ejecutivo sabe esto y obviamente lo aprovecha para no convocarnos al diálogo o a una conversación, que fue lo que venimos exigiendo. El sindicato hace silencio total y bueno, y estamos totalmente en el aire. Sabemos que esto ha pasado con otros sectores, como han sido las docentes de los maestros de los jardines maternales, que han tenido que acudir a otro sindicato para lograr algún tipo de paraguas gremial. ¿Evalúan esa posibilidad? No descartamos nada, pero nosotros exigimos, y lo hemos hecho por nota, inclusive hemos invitado por nota al Sindicato de Trabajadores Municipales, a sus representantes, a que se reúnan con nosotros en las asambleas que venimos haciendo, ni siquiera responden esas notas, pero nosotros exigimos al sindicato que cumpla su rol, que es la de defender y acompañar a sus trabajadores. Estamos convencidos de que no son los dirigentes sindicales quienes deben tomar las decisiones, sino que son sus afiliados y sus bases, y los sindicatos deben representar esos intereses que van en una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores. Eso es totalmente indiscutible. La realidad es que no sabemos por qué el sindicato mantiene esta actitud. Uh-huh. Repito la pregunta, Iván. ¿Y entonces? Bueno, nosotros vamos a continuar. La verdad es que la gente está cansada, está decidida. Ustedes saben que el día lunes realizamos un paro. Ese paro fue, obviamente, bajo amenaza de descontarnos los días, ese fue bajo amenaza de iniciar sumarios y sanciones. Para que ustedes tengan una idea, mi sueldo hoy en mano, con una jornada de 9 horas, 30 años trabajando en el sistema de salud, uh-huh, y toda la responsabilidad que implica, es de 94.000 pesos. Sí, vos sos enfermero. Yo soy enfermero, uh-huh, y la gente, pese a estos sueldos, un administrativo gana muchísimo menos. Sí. Pese a estos sueldos decidimos que nos cuenten los días, o sea, para que la comunidad se dé una idea del grado de agotamiento que tenemos y de que no podemos continuar trabajando de esta manera y en estas condiciones. Lo hemos hablado infinidad de veces y siempre está bueno remarcarlo, ¿no? O contarlo, ¿no? Enfermeros, administrativos, sobre todo los que recién ingresan, el sueldo es muy bajo, está muy, pero muy por debajo de la línea de la canasta básica, ¿sí? Está muy, exacto, por debajo de la canasta básica, sobre todo un administrativo que recién comienza o un enfermero que recién comienza. Estamos hablando de que la labor, el trabajo de los enfermeros es fundamental, ¿sí? No solo es importantísimo, sino es que es fundamental. Ahora, los profesionales médicos tienen otros ingresos. Sí, eso es verdad, y también es importante hacer una aclaración. Los profesionales médicos ganan 2 o 3 veces lo que gana un enfermero. Sí, 3 veces. Pero hay algo que hay que dejar también claro, es que ellos tienen la matrícula bloqueada para trabajar en el sistema de salud. Claro, pero es decir, eso no es parte del estatuto, no es parte del contrato que firman. Exacto, exacto. Ellos tienen acceso a un mejor sueldo, pero no pueden hacer ninguna actividad, como puede ser un consultorio o una actividad privada. Uh-huh. Entonces dependen exclusivamente de ese sueldo. Sí. Ustedes saben que hay un déficit de médicos muy grande, sí, que en la guardia como en la atención comunitaria. Sí, sabemos que hay un déficit muy grande, sobre todo de médicos de familia, que son los que atienden hoy en los centros de atención primaria, ¿no? Médicos clínicos o médicos de familia. Médicos de familia, pero eso tiene que ver justamente que un médico hoy por hoy que ejerce en el privado, o sea, haciendo guardias, o teniendo un consultorio, gana más que lo que gana en el municipio. No es que no se consiguen médicos porque no existen. La realidad es que no se consiguen médicos porque la gente no quiere venir a trabajar en el sistema público. Ustedes saben que del hospital se están yendo los profesionales especialistas o muchas especialidades como hematología y otras están dejando el hospital. Porque, bueno, más allá de lo que planteó el Ejecutivo acerca de cifras siderales que ganan los profesionales de la salud, esto no es así, y la gente se termina lamentablemente yendo al privado, ¿no es cierto? Y bueno, y eso, hoy por hoy, para que te des una idea, cuando nosotros pedimos un turno con oftalmología, no, desde el centro de salud está, sí, llegando para mayo. Sí, lo mismo si pedís odontología en el hospital. Uh-huh. Si pedís turno para odontología en el hospital Ramón Santa Marina, no funciona. Exactamente, estamos con todas las especialidades de la misma manera. En los centros de salud se labura distinto. En los centros de salud se trabaja distinto. Eso hay que reconocerlo, Nuestra misión está fundamentalmente, tiene que ver con la prevención, sí, con la educación. Con la atención primaria. Con la atención primaria, con la promoción. Y si me permitís, yo quiero hacer una aclaración por una ante una declaración que hizo el Miguel Lundi, hijo, el otro día, donde él decía que no nos podía dar un descanso el día sábado. Nosotros trabajamos 3 horas los sábados. Claro. Porque, ¿qué pasaba si a alguien le pasaba algo? La realidad que no es nuestra misión, digamos, en un servicio de guardia, porque está bajo esa concepción tendríamos que estar abiertos las 24 horas. Para eso, obviamente, existe un servicio de emergencia, que es el SAME, y diferentes servicios de guardia. Y te digo más, y que esto no lo dijo ningún político, en el centro de salud San Cayetano, que se encuentra en el barrio 25 de Mayo, sí, hasta hace unos meses había atención hasta las 23 horas. Ajá. A las 16, cuando cierran los centros, seguía atención hasta las 23, en su momento con médico y enfermero. Desde la gestión del doctor Baliña, que es nuestro nuevo director, eso desapareció. Y yo no escuché a ningún funcionario ni al hijo del intendente salir a decir que eso no había que hacerlo, porque qué pasaba si a alguien le pasaba algo en ese horario. La realidad es que creo que ahí hay un error de la visión de lo que es el rol de atención primaria de la salud o de atención comunitaria, ¿no es cierto? Iván, ¿la movilización es mañana a las 17 horas? Mañana a las 17 horas, a las 16:30 horas nos encontramos en asamblea, las compañeras y compañeros trabajadores de la salud, y a las 17 horas vamos a hacer, como siempre, una manifestación pacífica, como la hicimos la semana pasada, en donde, bueno, tuvimos muy poca respuesta. La respuesta que tuvimos fue cerrarnos las puertas con llave, enviarnos a la policía, y las declaraciones, obviamente, de Miguel Lungui hijo, diciendo que iban a sancionar, que se pensaba abrir, que se pensaba descontar los días, y que, bueno, estaba pensando en sumarios. La realidad es que... ¿Es acá, en el Palacio Municipal, la movilización? ¿Se encuentra en el Palacio Municipal? Ajá, sí. Bien. Iván, te queremos agradecer y seguramente seguiremos con este tema durante el mes de diciembre. Muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, invito desde acá a recapacitar al señor Intendente, a la Autoridad del Sistema Integrado de Salud, y al señor Martínez Lastra en su rol como dirigente sindical. Muy bien. Iván, muchísimas gracias. Gracias. No, por favor, un gran saludo. Un abrazo. Iván Britos es enfermero.